Bienvenidos, bienvenidas una vez más, amables oyentes, este es su programa. Qué bueno que esté con nosotros en estas audiciones. Me acompaña nuestro pastor Ariel Flores Morales. Bienvenido, pastor. Muchas gracias, mi hermano Raúl, por la invitación. Contento de poder compartir, hablar de la palabra de Dios. Vamos a conversar acerca en busca de la verdad. Me vino a la mente cuando a Jesús le preguntaron qué es la verdad. Ese incidente siempre me ha dado una sensación de pena porque no escuchó la respuesta. Y por otro lado he pensado, ¿qué pasaría si Jesús hubiese respondido cuando él preguntó, ¿no es cierto? ¿Y qué es la verdad? Y se fue. Bueno, nosotros tenemos lo que Jesús respondería en esa oportunidad, lo tenemos escrito ya. Él ha respondido, yo soy la verdad. Bueno, que no es de extrañarse. Allí en Jeremías, miren, para que conversemos de esto, Jeremías 29:13 dice, y me buscaréis, y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. La búsqueda de la verdad necesita una búsqueda, perdonando la repetición, ¿no es cierto? Me buscaréis, si no me buscan no me van a encontrar, pero tampoco quiere decir de que Dios no está dispuesto a encontrarnos. Desde el pecado de Adán, Jesús lo buscó. ¿Dónde estás? Le dijo, ¿te acuerdas la pregunta? Él sabía dónde estaba, quería hacerlo reaccionar al ser humano. Me buscaréis y me hallaréis. ¿Qué le parece de eso? Hermosa promesa. Yo creo una promesa preciosa, pero también condicionante. Es, me buscaréis y me hallaréis cuando me busquéis de todo vuestro corazón. O sea, muchas veces nos encontramos con hermanos que dicen, es que yo busco a Jesús, es que yo... Y personas que quieren encontrarse con Jesús, pero aquí está hablando de una intencionalidad. Es mucho más que simplemente orar y leer un texto bíblico. Está invitándonos a hacer una búsqueda profunda, intencionada de Dios. No solamente casualmente me encontré con Jesús. No, yo estoy buscando a Jesús. Ahora, esa idea de buscar la verdad, me gusta resaltar que nosotros como cristianos no buscamos un concepto, no buscamos una definición de la verdad. No estamos filosofando sobre qué es la verdad. La Biblia es clara. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, creo que es bueno definir que desde la perspectiva bíblica, la verdad no es un concepto, la verdad es una persona. Y cuando yo entro a relacionarme con una persona y definiendo que la verdad es una persona, cambia todo, porque yo no me relaciono con un concepto, yo me relaciono con una persona. Un concepto no me responde, un concepto no me da razón. Yo no puedo debatir ni puedo argumentar contra un concepto, pero sí con una persona. Y eso es maravilloso, porque yo puedo entender que mi relación con Cristo no siempre va a ser de besos y abrazos. Me puedo enojar con Cristo, puedo reclamarle, porque la verdad no es un concepto, es una persona. Y yo creo que eso es precioso, saber que el sentido de la vida no es una idea ni una filosofía, es una persona. Estaba pensando, aquí hay una referencia, cuando uno lee este texto de Jeremías, hay una referencia a Deuteronomio. Me parece tan interesante porque Deuteronomio 4:29, dice, más si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallaréis, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Y fíjense que el versículo anterior está haciendo una referencia a que ellos estaban sirviendo a dioses ajenos. O sea, no importa dónde estés, donde la condición en que estés, si lo buscas, lo vas a encontrar a Dios. Pensando en lo que decía Jeremías, si lo buscas de todo corazón. ¿Y qué vas a buscar cuando vas con sinceridad a Dios? Va a buscar la verdad. Y la verdad no es, como es usted, una filosofía, una idea, sino es Cristo mismo. Y Él sí que nos va a poder orientar y dar la sabiduría. Incluso Jesús, leyendo ahí en Mateo 7:7, dice, pedir y os dará, buscar y hallaréis, llamad y se os abrirá. ¿Qué extraordinaria promesa que Dios nos entrega a nosotros como cristianos que buscamos a Dios. No vamos a volver vacíos. No, la lección trata algunas preguntas, ¿no? Que creo que bueno, podemos contestarlas así. ¿Quiénes somos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Cómo debemos vivir? ¿Qué pasa cuando morimos? ¿Por qué hay maldad y sufrimiento? ¿Qué es la verdad? Entonces, ¿quiénes somos? Somos hijos de Dios. ¿Por qué estamos aquí? Porque Jeremías 1:5, justamente, Dios nos escogió desde antes de nacer. ¿Cómo podemos vivir? Si coméis o vivéis, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Qué pasa cuando morimos? Si creo en Cristo Jesús, que Él es la resurrección, volveremos a vivir. ¿Por qué hay maldad y sufrimiento? Porque hay un ser que trajo el sufrimiento y el dolor porque existe el pecado. ¿Y qué es la verdad? Yo cambiaré la pregunta. No es qué es la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo Jesús. Creo que las preguntas fundamentales en la vida y básicas para la existencia se responden cuando nos relacionamos con Cristo Jesús. Pero volver a ese énfasis, ¿no? Para encontrar respuesta a las preguntas, básicas de la vida, tengo que ir a Jesús. Tengo que relacionarme con Jesús. Cuando yo le puedo preguntar, un niño le puede preguntar a una madre, mamá, ¿por qué? Y se ha dado cuenta de que hay cierta etapa de la vida de los niños que dicen, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y la grata y hasta a veces un poco fastidiosa tarea de los padres, responder a todos los porqués de los niños. Yo creo que este día es especial. El buscar la verdad tiene que ver con un llamado a buscar a Cristo Jesús. Y si el que lo quiere buscar, lo va a encontrar. Y si tiene preguntas, las va a encontrar las respuestas. Mira, mira, estaba pensando aquí, Salmo, bueno, hay unos salmos maravillosos que buscan la verdad. David mismo se gozaba. Dice, Salmo 25:5, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Interesante, ¿ah? ¿Eh? Como hace una alusión, una referencia que esta verdad es Cristo en realidad. Porque dice, enséñame en tu verdad, o sea, enséñame de ti. Él tiene toda la sabiduría. Es buena esa aplicación que hace aquí el salmista. No, y mencionar lo siguiente, que la lección hace un énfasis. La verdadera educación cristiana, y yo cambiaría, la verdadera educación bíblica va a dar respuesta a todas las preguntas e inquietudes que el hombre tiene. Y el mismo David nos dice, guíame en tu verdad, porque tú eres mi Dios y mi Salvador, en ti confío a toda hora. O sea, la verdad está en Cristo Jesús, la verdad está en la palabra de Dios. La educación cristiana, la educación bíblica, tiene que dar respuesta y mostrar cuál es la verdad. Ahora, si uno tiene problemas para entender algunas cosas, Juan nos dice que, pero cuando venga el Espíritu de verdad, o sea, el Espíritu Santo, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os dará saber las cosas que habrán de venir. ¡Qué extraordinaria! ¡Qué confianza se presenta allí! Porque no solamente nos dará del presente, sino del futuro, que a veces estamos tan desesperados por el día de mañana. Amados oyentes, un placer haber estado con ustedes. Nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones. Muchas gracias y agradecer a Dios por este día. Y sigamos buscando a Cristo, que es la única voluntad.